¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Muy buenos días para toda la audiencia de Hecatombe. Como todos los lunes nos encontramos en este espacio semanal de encuentro con todos ustedes, quien les habla, Agustina Migliónico, por el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Bueno, un saludito para Juan, para todos nuestros compañeros que integran y que han integrado históricamente esta lucha social, esta lucha de a pie, que lleva el nombre del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, o del MONDES, y que carga consigo también con muchas cuestiones, algunas poco gratas y otras que nos enorgullecen, ¿no? Que es esta lucha, como les decía, de abajo, con mucho sacrificio, con mucha constancia y sobre todo con una conciencia de clase, o con un desarrollo de esta conciencia de clase tan perdida en el tiempo y tan necesaria en la actualidad, como para poder encontrarnos con otros trabajadores y trabajadoras en este momento para defender el sistema de seguridad social solidario de nuestro país, que ese es el tema que nos ha unido en esta lucha durante todo este tiempo. Para nosotros, como decíamos, muy muy gratificante, incluso aquellas otras consignas que se nos atañen, que no son tan positivas, también nos enorgullecen, porque hacen el reflejo y estas no tan positivas a veces son impuestas por terceros, y esto hace al reflejo del trabajo que se ha venido construyendo, de la de alguna manera determinación o la postura determinante del pueblo uruguayo, que condiciona algunos de los otros factores de diferentes actores políticos, sobre todo, que son aquellos que han omitido tomar, arremangarse y tomar cartas en el asunto, en el tema de la seguridad social, en aquellos temas puntuales y necesarios de un compromiso profundo, ¿no? Como ustedes ya lo saben, venimos trabajando en esta propuesta del plebiscito, de poder establecer tres puntos en la Constitución mediante esta herramienta de democracia directa, que es el plebiscito, este proceso que se fue haciendo muy muy de a poco, muy de forma artesanal, que fue también acompañado y recibiendo otras estructuras por los compañeros de ATCS, del Sindicato de los Trabajadores del BPS, con el proyecto alternativo. Y también, bueno, con el sector político, en este caso, por ejemplo, fue la Unidad Popular y el 26 de marzo que apoyó desde el comienzo, el único sector político que apoyó esta propuesta desde sus comienzos. Después, bueno, nos encontramos con otros apoyos sindicales y de organizaciones sociales y de algunos sectores minoritarios en el aspecto político, pero que han llevado a este caminar, a este construir juntos. Y lo que proponemos hoy, ya con las firmas conseguidas y ya estableciendo, bueno, algunas de las características de cómo se va a dar la papeleta, algunas cuestiones que a veces pueden parecer, por lo menos para algunos, y quizás no lo sean, tan insignificantes como el color de la papeleta, esas cuestiones, qué es lo que se está definiendo en estos días. Estamos en este proceso ahora, y bueno, y es necesario fortalecer y resignificar toda esta lucha, y quizás a veces parecemos un poco repetitivos en traer algunas cuestiones, pero puede que nos encontremos con compañeros que estén escuchando por primera vez este espacio, entonces es importante traerlo a la luz Nosotros queremos poner tres puntos en la Constitución. Llevar la edad de causal mínimo de jubilación con 30 años de aporte, 60 años de edad, como era antes de la reforma. Mejorar las jubilaciones y pensiones mínimas que tengan el mismo valor que el salario mínimo nacional. Y erradicar el lucro dentro de la seguridad social. Con esto queremos decir eliminar el sistema de las AFAP. Pero a partir de ahí podemos y estamos dispuestos a sentarnos a conversar, como lo hemos hecho muchísimas veces, a generar cada instancia de diálogo para poder evacuar todas las dudas que surjan y algunas que se generan a través de los impulsos de los medios de prensa, los medios de comunicación masivos muchas veces, ¿no? Que son quienes tienen espacio, los dueños del poder. Hoy para nosotros es importante traer con ustedes y poder compartir el punto de vista y la voz también y los conceptos que maneja la compañera Marita Rodríguez, jubilada del BPS, militante de ATCDS, del MONDE desde sus comienzos y bueno, militante social de ATCDS también en sus momentos de actividad. Una compañera que ha desarrollado una lucha histórica dentro de las luchas sociales y dentro de esta peregrinación por defender la seguridad social también. Para nosotros hoy es muy importante poder darle la bienvenida. Buenos días, Marita. Buenos días, Agustina, y muy buen día también a la audiencia. Un gusto estar en este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Hoy nos gustaría poder en este intercambio, en estos minutos que nos quedan de esta audición, que nos puedas hacer referencia, bueno, ¿cuál es el balance que se hace de los compañeros del MONDE, sobre todo en la zona metropolitana, que sabemos que tenés mucho contacto con ellos, del trabajo realizado y sobre todo y fundamentalmente del trayecto que nos queda de aquí a octubre para poder conseguir esta victoria del plebiscito? Bueno, el balance es muy positivo porque hay que tener en cuenta que nosotros venimos luchando no solamente con las firmas desde hace unos meses, desde el año pasado, desde fin del año pasado, por encontrar las firmas que por suerte realmente que excedió todas las expectativas nuestras y de los que están en contra nuestro, ¿no? Un trabajo denodado de boca a boca, de hablar con la gente, de remontar todo lo que la prensa, como tú decías, sobre todo los grandes medios de comunicación y todos los políticos que están afectados, que van a ser afectados por esta política que nosotros pretendemos cambiar a través de la reforma constitucional. Y bueno, por todo eso ha sido positivo. El trabajo que nos queda de aquí a octubre es más o menos lo mismo, redoblado, y es el hablar con la gente. Es la única forma que nosotros tenemos de poder llegar a que la gente, no es para que entienda los puntos de la papeleta, porque nosotros consideramos que los puntos son muy claros, son muy fáciles de entender y de aceptar por la gente, porque es para la gente. Habla de tres derechos fundamentales para la gente, para garantizar derechos en la Constitución. El tema es que hay que combatir la campaña de terror, de miedos, de inexactitudes, de hablar de catastrofismos, bueno, en fin, todo eso es lo que nos queda por delante. Somos pocos, en realidad somos pocos frente a la masividad de los políticos, periodistas, todos los que salen en contra, salen de abajo de las piedras, economistas, asesores, asociaciones de bancarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos la certeza de que tenemos una lucha muy justa, una causa muy justa por la que luchar, y si uno se detiene a hablar 2-3 minutos con cualquier persona, y bueno, las personas se entienden, porque la campaña, digamos, en contra nuestra no está basada en argumentos como los que tenemos nosotros. Está basado en terrorismo, en decir, bueno, se va a caer el país abajo. Y lo que nosotros creo, desde el punto de vista del MONDE, de todos los que estamos luchando para lograr esa mitad más uno de los votos, porque ese es el gran desafío, necesitamos la mitad más uno de los votos emitidos el 27 de octubre. Por lo tanto, ahí nos tenemos que dirigir a toda la población, vote lo que vote, sea este, digamos, del partido que sea, sea fanático de, digamos, del dirigente que sea. Acá con esto tenemos que pasar por encima de los dirigentes, por encima de los partidos. Estoy hablando de los partidos mayoritarios, de los presidenciales, que todos se han opuesto al plebiscito. No estoy hablando de las honrosas excepciones de los partidos que sí van a sobrar, pero que obviamente que son muy pocos y no representan a la mayoría del país. Entonces les decía que tenemos que llegar a esos votos convencidos de que esta lucha, más allá de que obviamente es por los derechos de la inmensa mayoría gente, para el bien de toda la población de Uruguay, para el futuro de los actores trabajadores y de los jubilados, y desterrar de nuestro sistema el sistema financiero que ha estado sangrando al BPS desde hace 28 años, esta lucha más que nada es ideológica. Es ideológica, y no estoy hablando de izquierda ni de derecha, inclusive va más allá de eso. Es ideológica porque pone digamos, en la mesa, en la discusión, pone en evidencia el modelo económico, la mayoría de los políticos, con algunos matices, algunos quizá, y sin quizá, pero pone en la mesa cómo se ha gobernado desde la dictadura hasta acá, a nivel económico, a quién se favorece, y lo decimos con absoluta certeza, acá se favorece al capital, y al gran capital, a las empresas internacionales, para favorecer las inversiones, con el argumento de que generan puestos de trabajo, etcétera, etcétera, pero la realidad es que tenemos desocupación, tenemos salarios muy bajos y tenemos una seguridad social que gobierno a gobierno la deprimen aún más, bajando las condiciones de vida de la gente, bajando las prestaciones, no apostando a que un trabajador que dio toda su vida por el país, por el trabajo, por todo, pueda llegar a una vejez digna, a tener una calidad de vida adecuada, y a eso se le llama que, bueno, si le subimos 4.000 pesos a un jubilado, poco menos que vamos a estar en la catástrofe total. Pero no hablamos, por ejemplo, hay muchísimos ejemplos, pero no hablamos que en esta última rendición de cuentas, hace poquitos días, se presentó un anexo en la rendición de cuentas, un informe de la DGI, donde habla de que este gobierno ha dejado de recaudar casi 6.000 millones de dólares por exoneraciones de impuestos. 6.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de esto, ¿no? ¿Para quién gobernamos? ¿Para dónde damos los recursos? ¿A quién priorizamos? La plata que hay en nuestro país y que se genera, y la riqueza que se genera, ¿a dónde la dirigimos? Entonces hay muchísimo para hablar y muchísimo para debatir, pero decirles a la audiencia como un mensaje fundamental que la plata no es el problema. No es el problema que va a faltar plata, que va a haber déficit, que va a haber una catástrofe. Acá el problema, y siempre lo ha sido y siempre lo será en la historia de este mundo, es cómo se reparte la riqueza y a quiénes le damos el fruto de nuestro esfuerzo. Entonces, en eso tenemos que llegar a convencer a la gente de que ese es el gran problema que está en discusión por la innovación del plebiscito, ¿no? Clarísimo. Y cuando hablabas de que es una cuestión de fondo, de diferencia de ideales, ¿no? Sobre todo, yo creo también de valores y el concepto de la importancia de la vida, ¿no? Esto queda a las claras y me vino así muy rápidamente con el libro que escribió hace muy poco, bueno, que está presentando Rodolfo Saldain, ¿no? Incluso en sus primeros en sus primeros párrafos, esto lo deja a las claras, esto que vos estás diciendo, y no solamente porque lo decimos nosotros, sino porque se plantea libremente por aquellos que se embanderan en esta lucha en contra de este trabajo y esta propuesta del plebiscito. Exactamente. Hay toda una filosofía detrás que es antihumana, digamos, va contra de todos los valores humanos, como bien vos decías, porque entre otras cosas, primero que considera un gasto, la seguridad social, que es un derecho humano, considera que los viejos, si llegaron a viejos y no pudieron ahorrar, bueno, que se manejen como puedan, ¿no? Porque va dirigido a eso de que, bueno, tenés que ahorrar, que tu esfuerzo, que dirigido a la población más rica y más poderosa del país y más privilegiada, porque toda esta política es, si la resumimos, es privilegios versus derechos. Esa es la discusión que estamos teniendo acá, y tiene la osadía, sobre todo Saldaña, tiene la osadía y la desvergüenza de poner jóvenes contra niños, hablando de que si gana plebiscito se va a profundizar y no va a haber dinero para atacar la mal llamada pobreza infantil, porque nosotros hablamos de hogares pobres, no de pobreza infantil, porque los niños no viven solos, no están, no es una banda de niños pobres que viven solos en este país. Estamos hablando de hogares pobres, donde mayormente son hogares monoparentales, donde hay una mujer sola con sus hijos, mal paga, sin trabajo, o con trabajos muy precarios, o en negro. Entonces, ellos mismos dicen que eso se arreglaría con 250 millones de dólares. Bueno, nosotros preguntamos, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hacen ahora? ¿Por qué esos 5.800 que recién hablaba, 5.800 millones de dólares, que dejan de cobrarle al gran capital y a las empresas, sacan un poquito, ¿no? Sacan 250 millones de dólares y erradican los hogares pobres. Es todo una farsa, digamos que es burlarse del pueblo uruguayo, y bueno, nosotros tenemos que ser muy firmes al hablar y al esgrimir estos argumentos, porque son argumentos que nosotros podemos comprobar. Los argumentos que los contras esgrimen no se pueden comprobar. Hace poco le preguntaron a Orsi por qué estaba en contra del plebiscito, y no estoy hablando de un partido en particular, es un ejemplo como puedo dar de todos los demás, como estamos hablando de Saldaña, que es el vocero de este gobierno. Y Orsi dijo, porque no estoy de acuerdo con el contenido de la papeleta. El periodista le pregunta, ¿y cuál es lo que no está de acuerdo? Bueno, no sé, no supo qué decir, porque la papeleta fue analizada por juristas, por abogados de renombre como Cereta, por constitucionalistas, y la papeleta está muy, muy cuidadosamente elaborada, muy con técnicos, con sumo cuidado. La papeleta es garantista de derechos y no va en contra de nada, ni se da contra nada, como dicen acá, que se da contra la propiedad privada, que va a haber juicios. No va a haber ningún juicio, porque los trabajadores que hoy están en la SAFAP van a ser favorecidos por una jubilación mejor. Por lo tanto, no va a ir uno solo que haga juicios, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, ese es el nivel, digamos, de desvergüenza, de falta de ética, que quieren convencer al pueblo uruguayo y asustarlo de que si pone la papeleta, quién sabe, al otro día nos fundimos como país, ¿no? Así es, y bueno, en este sentido, hoy por hoy nuestro mayor compromiso es poder generar cada instancia de diálogo y de información, ¿no? Para que el pueblo uruguayo entienda que la oportunidad está en octubre, que la oportunidad es en las próximas elecciones nacionales de ensobrar la papeleta y establecer tres puntos en la Constitución básicos para defender el sistema de seguridad social solidario y a partir de ahí continuar la lucha, porque tampoco va a terminar en octubre. Aquellos que hemos estado en el mundo desde el comienzo lo sabemos. Queremos agradecerte muchísimo, Marita, tu disponibilidad para tener este contacto con la audiencia de Paysandú a través de Contacto FM, así que bueno, muchísimas gracias y seguramente en algún otro momento nos estaremos comunicando con vos. Bueno, muchas gracias a vos, Agustina, a todos los compañeros del MONDE, que me consta que están trabajando codo a codo con todos nosotros y con otros compañeros en distintos rincones del país, y bueno, muchas gracias a la audiencia y bueno, que el 27 de octubre, más allá de nuestro parecer, de nuestra preferencia, de nuestras ilusiones políticas,